Cierra los ojos y siente esa brisa del día que no va a volver. Y no puedo quedar, ni quiero volver. Ya no están mis amigos. Todo se queda en silencio, es como la marea cambia de sentido. ¿Sabes qué hora es? No te enteras de nada. Del viaje que hicimos y aquellos bombones que nunca llegaron a tu habitación, de color verde vino. Venga, ya estamos llegando, esta es la parada y quisiera decirte que no pasa nada y que este es el miedo a que te hagan daño el de toda la gente. Todo